Acabes d'escoltar la música de Macaco amb una sola voz i també el més nou de Nicole Taylor amb Reality TV, una noia que ens arriba des d'Austràlia. El moment d'escoltar Rulo i la Contrabanda amb Divididos i després la música en català amb Nyandu i Absències. Cuando lo hacen los chavales en el barrio, en el patio de la escuela, eso sí que son bonitas guerras. Lo que duele es cuando habla el telediario, poesías cuando calla el malo. Para gritarnos es mejor callarse, para hacernos tanto daño es mejor largarse. A contrarreloj sangra el mundo mientras tú y yo levantando un muro. Este es el menú siempre dividido. Lo feo es cuando hablan los presidentes convencidos de que engañan a su gente. Lo bonito es cuando se mojan las balas evitando que lo hagan las miradas. Lo que duele es esta lluvia en la mañana, estas ganas de hacer nada. Nos prohibieron para siempre dar caladas y la pipa de la paz ya quedó olvidada. A contrarreloj se desangra el mundo mientras tú levantando un muro. Este es el menú siempre dividido. Just abans de ser present, sols manca de concepte. Puig, el misteri dona pas a tot allò que vindrà. O desapareixerà. Oh, Musicòpolis, la capital de la música. A shot in the dark, a past, lost in space. Where do I start? The past and the chase. You wanted me down like a predator. I felt like a deer in the love lights. You love me and I froze in time, hungry for that flesh of mine. But I can't compete with a she-wolf who has brought me to my knees. What do you see in those yellow eyes? Cause I'm falling to pieces. Jazz vocal, jazz íntim, amb la veu de Evan Arrow i la companyia de Fabio Gianni. I'm not anyone, no sóc qualsevol. No, not just anyone. I have the right to lead a life fulfilled with every need. I'm not just any man designed to fit someone's plan. I have my own desires, all of the things a man aspires. And I'll not be used, misled, deceived or abused. No, sir, not me. I am free. And I'll not give the world the freedom I have is to say I do.

Yeah, I stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, yeah. Jaws and Groove Selectors en la companyia de Lisa Rose ens porten aquest Don't Stop Believing, el Radio Edit, que sona d'aquesta manera a través de la nostra sintonia de Musicòpolis, la capital de la música. Abans, el més nou també de Maroon 5 amb One More Night, i acabem el segment amb Julian Maeso, It's Been a Hard Day. Ha estat un dia molt dur. La música a través de la teva radiofórmula. Singing to myself, I'm there.